bella flor. Me robaste el corazón. Cuando aquella noche tú me sonreíste, fue divino nuestro amor. Pero todo terminó cuando me dijiste adiós aquella tarde. Esa noche tú me sonreíste.